Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La fotografía a la madrugada del archidonés David Lozacano gana el primer premio del concurso fotográfico sobre la Romaría de la Patrona 2015. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El pasado jueves se celebraron unas jornadas divulgativas para combatir el picudo rojo con un nuevo producto basado en el hongo bebasiano de la empresa Glenbiotech, que comercializa la empresa archidonesa Percofan. También el pasado viernes 23 de octubre se presentó la nueva Asociación Protectora de Animales y Plantas, Lobby Siempre Fiel. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos en la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, donde se congregaron la directiva de la misma, compuesta por Ángela Córdoba Ruiz, Rafael Mesa Jiménez, Gema Jimeno Escobar y Francisco Garrido Ortigosa. El grupo de teatro local Cómicas El Zarcillo pusieron en escena la obra de producción propia La poesía que funde el hielo, donde cautivaron a todo el auditorio municipal José Luis Miranda con un lleno absoluto. Impresiones colectivas en la clausura de la exposición 50 años con Doctor Zhivago, en el que los autores comentaron los motivos de la inspiración de sus obras en una exposición que se encuadra dentro del llamado Otoño Cultural. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decían titulares, la fotografía a la madrugada del archidonés David Lozacana gana el primer premio del concurso fotográfico sobre la Romería de la Patrona 2015. La segunda teniente de alcalde, Isabel Alba Paneque, concejala de Asuntos Sociales, Fiestas y Educación, junto con el director del Museo Municipal, Juan José Ventura, han sido los encargados de hacer lectura del fallo del jurado del quinto concurso fotográfico sobre la Romería de la Patrona 2015. La fotografía a la madrugada del archidonés David Lozacano ha obtenido el primer premio del citado concurso con una dotación de 299 euros más diploma. Se han presentado 10 trabajos de 6 autores en ese certamen. Alba ha destacado la esencia con la que la fotografía plasma la identidad de una romería que tiene una tradición profunda en Archidona, una cita que se transmite de padres a hijos, nos comentas, en la que todos de una u otra manera nos hemos visto reflejados. Por su parte, Juan José Ventura ha señalado el carácter inmaterial del conjunto como valor universal. La imagen proyecta todos los iconos e identidades que se pretende difundir, así es una llamada de cara a la participación de su romería de todo el pueblo de Archidona y vecinos de las poblaciones cercanas. El jurado ha estado compuesto por doña Isabel Alba, don Antonio Palacios, doña María Ábalos, don Alberto Arjona, don Ricardo Arjona y don Fernando Morales. Todo el jurado destacan y agradecen a los participantes, sobre todo el nivel de fotografías presentadas al concurso. Tengo el placer de saludar en esta mesa de trabajo a nuestra concejala Isabel Alba. Isabel, buenos días. Buenos días. Bien allegada. Y por otro lado, a quien te ha estado acompañando haciendo lectura del mismo, que es nuestro compañero Juan José Ventura. Juan José, buenos días. Buenos días. Bien, ha llegado los dos. Isabel, como antes te decía, bueno, pues habéis formado parte de un jurado en el que esta fotografía de nuestro vecino y amigo David Lozacano ha sido la premiada con el título Madrugá. Isabel, ¿qué en esencia tenía esta fotografía para que os captase y fuese la premiada? Pues lo primero que teníamos 10 fotografías. Tuvimos que descartar algunas porque no eran del momento de la romería. Había otras muy trabajadas, pero muy parecidas a años anteriores. Y esta es una de las que nos captó a todos por presentar las bases que lo que dice las bases del concurso. Uh-huh. la participación, el enclave, la noche, todo la esencia en sí de lo que es la romería de la Virgen de Gracia en esa noche. Ha hecho mención antes que este jurado estaba formado no solamente por tu persona, sino también por María Ábalos, Alberto Arjona, Ricardo Arjona, Fernando Morales y Antonio Palacios, ¿no? ¿Cuándo reunisteis? Bueno, ¿cómo fue un poquito los comentarios generales, ¿no? Una vez ya el fallo, ¿qué otras fotografías compitieron muy cerca a esta fotografía? ¿Cuáles fueron los comentarios generales, ¿no? Los comentarios generales, pues eso, que había una fotografía, era muy bonita, se veía con unas luces de neón, de LED, y estaba muy trabajada, pero era muy, muy parecida al año pasado, y que hicimos que el cartel fuera algo distinto, ¿no? Algo que no se haya presentado. Que no es que se ve, no se ve la Virgen de Gracia en sí, pero sí se ve lo que es, ya te digo, la esencia y los sentimientos que nosotros tenemos y profesamos hacia la Virgen de Gracia. Eso que te cautiva automáticamente. Eso que te cautiva año tras año y tú intentas también transmitírselo a tus niños, a tus familiares que nos viven aquí, que ese cariño y ese... Una fotografía que, en pocas palabras, capta en esencia cada uno de los condimentos que nos proyectan hacia esa noche mágica que, como tú bien dices, Isabel, se establece una transferencia evidentemente generacional. Pues José Ventura, tú como hombre comisario de las exposiciones que se desarrollan en el ilustre Ayuntamiento de Archidona, ya tiene ojo clínico, ¿no? Carácter ya muy, muy profesional a la hora de saber discernir. Tú acabas de hacer una expresión, carácter inmaterial, en el que se pueden secuenciar cada uno de los condimentos que nos magnetizan, como acaba de decir nuestra compañera y amiga Isabel, en el que el folclore, también la representación artística, el lado religioso, porque también lo tiene, forma parte de todo este conjunto. Tu valoración personal, ¿no? Tú lo has comentado muy bien, el patrimonio, la noción de patrimonio, el concepto de patrimonio, ha ido evolucionando, y junto al patrimonio material, el que todos conocemos, monumental, físico, ahora es fundamental en nuestros días, en nuestra sociedad, el concepto de patrimonio inmaterial. Es el otro que los pueblos tienen cuerpo y tienen alma. Entonces, hasta ahora, pues valorábamos el cuerpo monumental de nuestros pueblos, y desde hace ya un tiempo estamos impulsando lo que es conocer, profundizar en lo que es el alma, y parte del alma de Archidona es precisamente pues la romería de la Virgen de Gracia, y en estas iniciativas como este concurso fotográfico, al igual que las exposiciones a las que también has aludido, pues tenemos que aprender y profundizar a ver lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Es decir, ante esta fotografía, ante las que se presentan a este concurso, tenemos que ver a la gente, y detrás de esa gente pues hay toda una carga pues... fe, devoción, tradición, el visitante que viene de fuera, pues curiosidad, es decir, hay una motivación, está esa inmaterialidad que está ahí, está reflejada, ¿no? Y después tenemos también que esa inmaterialidad del marco de la historia. Esto no es una cosa que se organiza desde ayer por la tarde, esto es algo que se enraiza en el curso de la historia, y ha ido evolucionando esa devoción, ha dado lugar a varias manifestaciones, y actualmente una de esas manifestaciones contemporáneas pues precisamente es esa romería, pero hay mucha historia detrás. Y después está pues el ojo, la mente y el propio espíritu del artista, del fotógrafo, que también aporta. Muy bien. Cambiamos de asunto. Combatir el picudo rojo ha sido la clave de las jornadas de divulgación que se han celebrado este jueves en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo en nuestra localidad. Dicho encuentro ha sido organizado por la empresa Percofan y el grupo Glen Biotech con la colaboración de la Asociación ANJA y el ilustre Ayuntamiento de Archidona. El ingeniero agrícola Rafael López ha sido el técnico que ha impartido dicha ponencia, en el que se ha hecho una descripción de las características del nuevo producto basado en el hongo bebasiano, que de forma natural es nocivo para el picudo rojo, que ha hecho estragos en el palmeral de media España. A ese encuentro han asistido numeroso grupo de profesionales en materia de jardinería, los cuales en todo momento han compartido experiencias y dudas con el técnico sobre el uso de las técnicas y productos para combatir esta plaga, la cual, según cita Rafael López, a medida que se ha ido conociendo la capacidad del ataque del insecto, se han sentido humildes en conocimiento. En este acto ha estado presente el primer teniente de alcalde, Pablo Gálvez, el cual ha destacado la importancia de estar bien asesoradas en esta materia para que nuestro municipio podamos hacer frente a esta lacra que amenaza a nuestra biodiversidad. Al término de la charla de divulgación se ha procedido a una demostración de cómo aplicar bien el producto en el Paseo de la Victoria, donde los técnicos han aplicado este producto a algunas de las palmeras, explicando en todo momento a los asistentes el correcto manejo del mismo. Bueno, pues jornada informativa en esta hermosa mañana de jueves, donde centramos toda la atención a un problema generalizado que llevamos extendiendo en los últimos años. Me estoy refiriendo al picudo rojo. En la sala de conferencia, en este caso de la Biblioteca Municipal, se va a impartir precisamente una charla orientativa. Yo tengo el placer de empezar a hablar con un ingeniero. Él se llama Rafael López y viene de la empresa Glen Biotech. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la primera pregunta que tengo que hacerte: ¿cómo entender el picudo rojo? ¿Cuándo apareció en España? Y, bueno, la valoración de daños que ha producido hasta el momento, ¿cómo podríamos cuantificarla? El picudo rojo empezó cerquita de aquí, en vuestra comunidad, y fue por allá por el año 92. Entró en la zona de Almuñécar y fue principalmente por importaciones de palmeras. Todo eso se consiguió parar con tratamiento intensivo, cortando las importaciones y demás, pero luego, con el boom inmobiliario, todas las nuevas urbanizaciones que se han ido desarrollando, lo que han ido haciendo es una importación masiva de palmeras sin tener el control necesario que una plaga como esta debería tener. De tal manera que, aunque el picudo rojo tiene gran capacidad de vuelo, los principales focos estaban apareciendo demasiado alejados unos de otros, lo que nos viene a decir que es claramente por importaciones de palmera por lo que tenemos este problema. Quería preguntarte, para que entendamos un poco el ciclo, ¿no?, el biorritmo con el que funciona el ataque, ¿no? En principio, este parecido a un pequeño escarabajo, ¿de acuerdo? Topa con la palmera y a partir de ahí, ¿qué es lo que se produce? ¿Cómo podrías describirlo para que todos nos entendamos? Vale, normalmente los picudos son muy gregarios, o sea, hacen colonias muy grandes, de tal manera que por el olor que emite la palmera llega un adulto. El adulto emite una feromona de agregación, que es una sustancia que atrae más insectos, y entonces empieza lo que sería la infestación de la palmera. Ese adulto pone unos huevos pequeñitos, que pueden ser como el tamaño de un grano de arroz, de ahí sale una larva muy pequeñita, y esa larva empieza a alimentarse de la palmera hacia adentro. Cuando esa larva llega a tocar zonas sensibles de la palmera es cuando nosotros perdemos las palmeras. Una vez que esa larva tiene un tamaño ya considerable, que puede ser como el dedo gordo de la mano, sale hacia afuera, y sale hacia afuera por una razón: el adulto es incapaz de hacer galería, de tal manera que si esa larva que está dentro de la palmera se transformase en adulto dentro de la palmera, sería incapaz de salir. Entonces esa larva sale fuera, cambia de larva a adulto fuera de la palmera, y o bien sale, abandona la palmera y va a atacar otras palmeras, o puede volver a reinfectar la misma palmera. Rafael, vamos a seguir tu conferencia, pero en grandes titulares, ¿no? ¿Cuál sería el área donde, de forma más dramática, el picudo rojo ha hecho su estrago, ¿no? El picudo rojo es muy voraz. Para que os hagáis una idea, allá donde sea capaz de haber una palmera, el picudo rojo es capaz de hacer una infestación. De tal manera que, aunque todavía no se habían producido algunos casos, tenemos ya casos en Galicia. Y la zona más dramática, evidentemente, es en los países productores de dátil y de palma de aceite, porque allí necesitan la palmera para alimentarse, y es donde verdaderamente van a tener un problema más grande el día de mañana, porque son países no muy desarrollados que dependen muy directamente de esos cultivos. Sin hacer spoiler, evidentemente, a la conferencia que va a hacer, ¿tenemos solución? Sí, sí que existe solución. Y la solución es conocer cómo funciona el escarabajo, cómo funciona la palmera y hacer en cada momento lo que la palmera necesita. Lo que yo vengo a exponer aquí en un principio es una herramienta que hemos desarrollado desde la Universidad de Alicante, que lo que consigue es acabar con el problema sin estar añadiendo productos químicos tóxicos a la palmera una vez y otra vez de forma continuada, que hasta ahora es lo que se está haciendo para controlar el picudo. Bueno, pues vamos a seguir tu conferencia de divulgación dentro de unos minutos. Tengo el placer de saludar a nuestro primer teniente de alcalde, que nos había reunido todo hoy con carácter informativo, evidentemente, por la singularidad y sobre todo pues, también por la repercusión que tiene también en nuestro entorno. Pablo Gálvez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Pablo, ya lo estamos diciendo, el impacto, evidentemente, que tiene este ataque del picudo rojo en las palmeras y sobre todo la repercusión y la información a los vecinos de Archidona hoy, sin duda alguna, es la clave fundamental. Sí, claro. Nosotros disponemos de un palmeral no muy grande, no sé, alrededor de unas 20-30 palmeras, que estamos desde los servicios de ayuntamiento, se está haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerlas. Y en conversaciones con el grupo Percofam, pues nos presentaron, nos dijeron que había un método novedoso, que era el de Glen Biotech, que era a través de un hongo. Y nos pusimos en contacto, nos pusimos a trabajar. Ellos querían probarlo aquí en Archidona, porque tenemos un palmeral importante y nada, tomamos la decisión de hacer esta jornada informativa para darlo a conocer a toda la provincia y nada más. Espero yo que asista mucha gente y puedan usar este producto que no es tan agresivo como el medio ambiente y poco más que añadir. Bueno, pues te agradecemos tu intervención y desde luego desde Icaria, José Manuel, en esta mañana supongo que nos tendrá que decir mucho y bueno, ¿no? Porque claro, recibir una especie de alivio, una herramienta que nos permita combatir algo que está produciendo estragos, supongo que será hoy recibido con los brazos abiertos. Hombre, por supuesto, el no seguir abundando en lo que es la lucha ordinaria química, ¿vale? Y tener otras opciones y poder acogernos además al mundo de la lucha integrada, pues eso es un auténtico, vamos, premio para el mundo profesional y el gremio y del que tenemos nosotros que sacar también partido, ¿no? Mira, hace no mucho tiempo tenía el placer de entrevistar a un profesor de la Universidad de Córdoba en relación a, bueno, un caso muy particular, muchas veces de la importación, ¿no?, de este movimiento, de esa aldea global en la que se ha convertido el mundo, en el que, sin ir más lejos, una especie como el siluro aparecía de forma autóctona increíble en el pantano de Innájar, ¿no? Rafael nos acaba de decir la importación de este bicho y que, bueno, pues nos vamos a ir teniendo que acostumbrar a que esto vaya produciéndose, bueno, pues si no de una manera u otra, de una manera un tanto generalizada. Pues sí, lamentablemente para algunas cosas, para otras no lo es tanto, ¿no? O sea, el tema de la globalización pues nos lleva a cosas pues que en lo que se refiere a la importación y movimiento de alimentos pues puede ser fantástico, pero claro, si muchas de estas cosas en lo relativo a la planta, como es el caso ahora del olivo, con los problemas que tenemos y las amenazas que tenemos y con otra serie de problemas que existen y que la globalidad hace que aparezcan en el máximo confín del mundo, claro. Pues claro, nos tenemos que acostumbrar, pero también de igual forma la administración, los profesionales y todo el mundo pues nos tenemos que poner las pilas para que estas cosas no se conviertan en tragedia, ¿no? Tragedia para la biodiversidad, tragedia para, pues, bueno, en este caso vamos a tratar palmeras, pero también son importantes, ¿no? Yo en la asociación hago mucha insistencia lo importante que es que los profesionales y el tejido empresarial andaluz de la jardinería pues nos pongamos las pilas también para de igual forma advertir y guiar a las autoridades, en fin, y a todo el mundo lo importante de que no todo vale a la hora de poner plantas ni todo vale a la hora de hacer tratamientos, ¿no? O sea que hay ya mecanismos y hay respuestas muy, muy tecnológicas que hay que aprovecharse de ellas. Cambiamos de asunto. El pasado 23 de octubre se presentó una nueva asociación protectora de animales y plantas, Lobby Siempre Fiel, en un acto donde tuvo lugar en el Salón de Actos en la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, donde se congregaron la directiva de la misma, compuesta por su presidenta Ángela Córdoba Ruiz, el vicepresidente Rafael Mesa Jiménez, la secretaria Gema Jimeno Escobar y el tesorero Francisco Garrido Ortigosa. Según han manifestado los medios de comunicación allí congregados, la asociación nace con el propósito de ofrecer una ayuda a los animales abandonados o maltratados. Así es como también invertir esfuerzos en la concienciación ciudadana desde los niños a mayores sobre la responsabilidad de tener una mascota en casa. Nunca podemos entenderla como un juguete, comentan a los micrófonos de la radio municipal. También han declarado que esperan en un futuro poder tener ayudas para que la asociación tenga un lugar de acogida. Asimismo, han pedido la colaboración de todos a través de poder apadrinar una mascota con un precio anecdótico desde 1 euro para los más pequeños a 2 euros para los adultos. Lobby Siempre Fiel es un proyecto que nace con una buena acogida en Archidona, donde se celebra una de las fiestas del perro con mayor proyección nacional e internacional del momento. Bueno, pues crónica informativa en este viernes, donde en la sala de exposiciones, bueno, en este caso en el auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, se da el pistoletazo a un proyecto, la verdad que sugerente, inteligente y sobre todo muy bien recibido. Me estoy refiriendo a la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Archidona, Lobby Siempre Fiel. Estoy muy bien acompañado porque está la Junta Directiva que va a pertenecer y que va a dar precisamente la forma en esta conferencia que va a empezar dentro de unos minutos. Tengo el placer saludar a Ángela Córdoba Ruiz, que es su presidenta. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Bien llegada, amiga. Oye, cuéntame, ¿qué nos vaya a presentar hoy? Pues vamos a intentar dar una nota informativa de la situación de la protectora, ya que tenemos buenos resultados por parte del ayuntamiento, por parte de todos los componentes. Y nada, vamos a ver la aceptación de toda la gente. Días pasados ya tenía el placer de poder tener ese primer contacto, ¿no? Para, en términos de información, tener esa primera impronta con Paco. ¿Dónde nace la necesidad o el querer, ¿no? Afrontar un reto de tal calibre y con qué propósito, ¿no? Llegáis a la ciudadanía. Pues nada, nosotros nace de un grupo de personas de que llevan mucho tiempo detrás de este luchamiento por ayudar a los animales. Y pues de la inquietud de un grupo de personas una y otra vez intentándolo, a raíz de juntarnos y dirigirlo, pues nada, nace lo que es la protección sobre los animales. Y a raíz de eso, pues nada. Que bueno, pues ya está, que hay nervios, muchos nervios contenidos. Voy a pasar a saludar a quien este su vicepresidente, Rafael Mesa Jiménez. Rafa, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Bueno, tú mejor que nadie por tu profesión conoces y sabes que muchas veces, por desgracia, ¿no?, las calles de nuestra localidad, bueno, pues deambulan esos animales que muchas veces son abandonados, muchas veces están perdidos, pero que forman parte de un triste reflejo que tenemos que de alguna manera paliar. Supongo que esta asociación nace con el propósito también de dar conciencia. Evidentemente vamos a hablar también de la protección, ¿no?, y la concienciación de la flora y fauna, pero en ese sentido, sobre todo, especialmente con los animales, ¿qué tienes que decir? Como tú bien dices, digamos que la base de todo es la educación. Entonces, el proyecto principal que se trata hoy, a partir de hoy, es de concienciar a la gente. Y como todos sabemos, la cantera de todo es los niños pequeños. Entonces, claro, nuestro propósito y nuestra gran idea es calar hondo en la sociedad y que esto sea la primera piedra que se pone para que venideras futuras pues vengan y la verdad que sigan continuando con esta labor que hoy empieza. Que, como yo le preguntaba a la compañera, pues la verdad que esto surge de una inquietud de mucha gente, porque realmente no es que se hace, sino se nace con estas claro, sensaciones. Y lo que se trata es de transmitir al resto de gente, no se trata de otra cosa. Rafa, qué bonito es también, ¿no?, extrapolar el lenguaje. Como decía Paco en esa primera impronta que tuvimos, un perro no es en ninguno de los casos un juguete, no se puede abandonar, no podemos frivolizar el término, y más ahora, ¿no?, que se acercan las Navidades, que muchas veces, ¿no?, con las mejores intenciones, pero entendemos de te voy a regalar un perro, hay que tener cuidado. Por supuesto, la verdad que lo ha explicado bastante bien Alejandro, la verdad que es muy bueno y que, bueno, un animal, aunque no se, no digamos, no vamos a la parte digamos, legal, no vayamos a la parte legal, sino que un animal tiene sus derechos, no estamos hablando de un juguete, aparte de los derechos, de nosotros tenemos una, cuando adquirimos un animal, adquirimos un compromiso, y un compromiso, un animal es un ser vivo y como tal tenemos que tratarlo. Y entonces desde ahí es desde nuestro punto de vista donde queremos y nuestro esfuerzo, nuestra dedicación va en base a eso, de que nosotros seamos el reflejo de venideras generaciones que vengan detrás achuchando. Ese es nuestro objetivo principal, ¿vale? No deja de ser curioso cuando hablamos de los animales, lo único que estamos intentando es precisamente humanizarnos a nosotros mismos, porque muchas veces los llamamos a ellos animales cuando precisamente los que nos comportamos como tal somos nosotros. Tengo el placer de saludar a Gemma Jimeno, que es secretaria de la sociedad. Gemma, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues supongo que también el carácter de divulgación, como nos acaba de decir Rafa, va a ser uno de las claves, ¿no? El querer tomar contacto con los colegios, supongo esas actividades didácticas que serán del agrado de los más pequeños, donde vayamos a intentar concienciar, que es la palabra que tenemos que subrayar, no solamente en el plano de los animales, sino también evidentemente la fauna que nos rodea. Sí, además, como tú bien sabes, aquí tenemos ya una experiencia larga con perros, tenemos una feria del perro que cuenta ya con muchos años y desde hace unos pocos ya se vienen haciendo talleres en los colegios precisamente para ellos, concienciar a los pequeños a la tenencia de animales y también a los mayores. No nos olvidemos que los mayores son responsables, es decir, tú puedes regalar una mascota a tu niño. Y si tu niño es pequeño, tienes que enseñar a responsabilizarse del... Porque un niño no deja de ser un niño. Hay que inculcar, pero hay también que educar. Es decir, y al hilo de lo que tú has hablado hace un momento de humanizar a los animales, tenemos un caso de hace escasos 15 días. Alguien se encontró con una perra atropellada que está en las dependencias municipales. Y la había atropellado un coche y otro perro la estaba sacando de la calzada. Es decir, y hasta que la rescataron, el otro perro desapareció porque yo pregunté por él. La perra, gracias a Dios, está bien, solo tiene una pata rota y está en tratamiento, pero es un poco para ver lo de humanizar a los animales, que hay veces que son bastante más humanos que nosotros. No sería la primera vez que precisamente en la radio hemos tenido este diálogo. Pongo, por ejemplo, a David García de la Escuela Canina Kerkus, que bueno, pues ya son muchas ediciones con las que nos vamos topando, ¿no? Muchas veces vemos lo bonito, ¿no? Lo más extrapolable cuando los perros, por ejemplo, de tus compañeros de la policía, pues hacen su trabajo en la detección y prevención del tema de drogas, etcétera, etcétera. Pero también hemos visto la cara más humana del can, cuando no solamente antropológicamente vemos su unión, que ya bueno, prácticamente desde los presocráticos ya están con de la noche los tiempos, pocas palabras, sino también la afinidad que hemos visto con las personas mayores. Póngase el ejemplo en la residencia de mayores y vemos cómo les cambia totalmente el sentir. ¿Pudiera ser de alguna manera también una herramienta para ello, ese lenguaje? Por supuesto que sí, lo has definido perfectamente porque se pueden utilizar, claro, se puede utilizar como una terapia. La verdad que desde el punto de vista de los que amamos los animales, parece que es que tenemos un sentimiento especial. Realmente, si tú tienes la compañía y la observación de un animal, lo que te aporta un animal no te lo aporta otro tipo, porque digamos la fidelidad, la palabra exacta es la fidelidad que te aporta un animal, porque una persona cuando tiene algún grave problema, cuando es una persona mayor, cuando tiene Alzheimer, cuando carece, ese animal no lo abandona y ese bien que le aporta a esa persona, lo estamos viendo a diario. Entonces, se produce un grado de empatía enorme. Enorme, enorme. Y esa satisfacción está reconocida por los médicos. Eso no lo está diciendo, son profesionales que lo están cotejando día a día. O sea que, más claro. Sí, bueno, en personas mayores y en niños con algún tipo de dificultad. Yo sí he visto un programa precisamente de David con niños con tipo de dificultades cognitivas y bueno, es asombroso cómo estas criaturas con los perros hacen maravillas, es decir, y los sacan incluso, han salido aquí a hacer el ring, y, es decir, es algo asombroso. Realmente es asombroso. De los perros, pero es que hablamos de los caballos también. también. Con los niños también, que hablamos, sí, hablamos de los perros, lo más, digamos, lo más, pero eso lo podemos extrapolar a otro tipo de animales. De animales, sí, evidentemente. Sí. Entonces, con delfines, con caballos. El tico que aportan es inmenso, la verdad. En breve apunte para terminar. Mira, yo me gustaría recordar precisamente a toda la audiencia que ahora mismo nos sintoniza que estamos prácticamente a la apertura de lo que es la presentación de la Asociación de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Archidona, Lobby Siempre Fiel. Y estamos locutando, nos están haciendo también fotografía. Qué maravilloso el mundo este de la comunicación. Oye, chicos, yo tengo que preguntar una cosa. También, ¿cómo se puede ayudaros, no? Porque supongo que el tema de la financiación, imaginémonos una filacera, un filacero, alguien que, bueno, pues, como pudiera ser yo, no tengo mascota, pero me gustaría colaborar con algo simbólico, pero bueno, con alguna manera. ¿Cómo? Los socios se les va a pasar un recibo de poquito dinero, un euro para los niños, 2 euros para los adultos. Vamos a intentar hacer pues algún tipo de actividad de tómbola, de para recaudar, y luego siempre será bienvenido la aportación de cualquier particular pues que quiera colaborar con ello. Y esperamos que el ayuntamiento, que se comprometió la anterior legislatura con Paco, estaban muy comprometidos a darnos un espacio pues para poder desarrollar la actividad, porque sin ello sería imposible. Y vamos a ver si el gobierno actual, que parece ser que sí, pues terminamos ya de concretar lo que es el tema espacio. Espacio, claro, es importante, porque si no, nosotros podemos tener muchas buenas ideas, pero si no tenemos un sitio donde ubicarlos, la cosa no funciona. Entonces, a la espera de ello estamos. Cambiamos de asunto. Todo un éxito de público e impresiones fue el comentario generalizado la noche del sábado en el Auditorio José Luis Miranda de Archidona, tras la magnífica puesta en escena de la obra La poesía que funde el hielo, escrito y presentado por la Asociación Teatral Local Cómicas del Zarcillo. La puesta en escena, muy visual, dejó volar la imaginación de los espectadores que abarrotaron el auditorio. Una voz suspendida fue la conductora en introducirnos en un momento histórico de la Revolución Rusa en su apertura. La danza y el cortejo del amor imposible de Cíbago hizo posible la magia del teatro. Esta representación se suma a las muchas actividades que conforman el programa Otoño Cultural en Archidona. Cambiamos de asunto. Numeroso público y autores se han reunido en la clausura de la exposición 50 años con Doctor Cíbago en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. En la clausura han estado presentes los diferentes autores y autoras que han expuesto sus trabajos en esta exposición colectiva, en el que se ha pretendido tener una visión de la película desde muy diversas formas artísticas, entre las que se pueden citar pintura, escultura y manualidades. Desde razones e inspiraciones íntimas y personales hasta evocaciones históricas han formado parte del argumento expuesto en las líneas generales de esta exposición colectiva. Cada autor comentó su impresión sobre la atmósfera que ha percibido en esta cita cultural. El comisario de la exposición, Juan José Ventura, acompañado por la alcaldesa de Archidona, manifestó el valor de lo colectivo en esta cita y animó a todos a participar en futuras propuestas artísticas. Antes de terminar, hacemos repaso de la agenda de la semana. Los más pequeños de la casa tienen este fin de semana una cita con un particular aquelarre en el que podrán participar en un taller de tallados de melones en el silo a partir de las 5:30 de la tarde. Eso sí, los más pequeños tendrán que llevar cada uno su particular melón para realizar su obra. También a las 7:30, todos aquellos pequeños que pasen por el silo disfrazados y enseñados sus disfraces, se les darán chucherías y serán obsequiados con un chupito muy dulce y gratis. Seguro que lo pasan de miedo. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y, como siempre, les deseo una feliz semana.